Apocalipsis capítulo 3. Abro mi corazón al Señor. Abrimos nuestro corazón. Abrimos todo nuestro ser. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, versículo 12 y versículo 21. Como jóvenes vencedores, les invito a ponerse en pie. Vamos a leer estos tres versículos como una cascada, como fuente de agua. Sí, amén. Todos, Apocalipsis capítulo 3, versículos 5, 12 y 21. Amén. Leemos en el nombre de Jesús todos, en el mismo espíritu. El que venciere será vestido blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí y escribiré mi nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, y mi nombre nuevo. Al que venciere le daré que se siente conmigo mi trono, así como yo he vencido y he sentado con mi Padre en su trono. Cierre sus ojos y recuerde que este mensaje se grabará en tu corazón. Clama al Señor. Y dile al Maestro, al Señor de señores, que tu palabra caiga en mí ahora. Produzca fruto al 100 por 1. Que esta palabra no pase, sino que haga mella en cada uno de nosotros. Que cantemos y disfrutemos, siempre necesitamos la palabra para la oración, para abrir la palabra del Señor. Sin la oración, la palabra no tiene cómo penetrar realmente en nosotros. Entonces esperamos que todos estemos abiertos y estemos orando. Se me ha concedido el trabajo duro de dar la conclusión. Las conclusiones siempre son duros. Porque la persona tiende a recordar lo primero y lo último. Por lo tanto, esperamos que usted esté no confiado en el que hable, ni confiado en usted mismo, sino necesitamos confiarnos en el Señor. Bueno, hemos visto por la mañana las 7 parábolas, no de una forma sistemática, sino de forma de encargo. Viendo el encargo que el Señor nos quiere dar. El encargo de el sembrador sembrando la semilla del reino para producir hijos del reino, y que esa semilla del reino pueda prosperar y crecer en nosotros. Pero para eso depende del terreno de nuestro corazón. También vimos en cada parábola que el Espíritu enfatizó, vimos algún encargo. Hasta llegar a esta mañana y vimos el encargo de ver lo precioso y tomar posesión del tesoro del reino de Dios. Todos debemos ser aquellos que están buscando tomar posesión del tesoro del reino de Dios. Y buscar lo precioso, no lo precioso según los criterios suyos, sino lo precioso según Dios. Porque muchas cosas, como vimos, son sublimes para el hombre y para Dios es abominación. Esperamos que a partir de hoy, cada uno podemos recalibrar nuestros valores y podemos valorar lo que Dios valora y podemos aborrecer lo que Dios aborrece. Que Dios pueda decir de John, John es un hombre según mi corazón, lo que yo valoro, John valora, lo que yo odio, John odia. Eso sería magnífico. Esto es lo que Dios quiere. Y no que nos tenga que decir como en Lucas 16. Ustedes valoran cosas que yo abomino. Esto es terrible. Eso fue el estado de Tiatira. Eso fue el estado aún de Pérgamo. Ellos valoraban lo que Dios abominaba. Gracias, Señor, venimos a los últimos tres casos aquí y queremos ver otra vez dentro del mismo marco de referencia que hemos estado usando cuál es el énfasis o el encargo que estamos llevando en estas vistas de las iglesias. No estamos mirando la historia, no estamos mirando la parte profética, no estamos analizando el avance de recobre del Señor a lo largo del tiempo, aunque todo eso es cierto y nada de eso estamos menospreciando, sino estamos buscando un énfasis específico, y el énfasis específico es ¿cuál? ¿Qué recuerden? ¿Han estado rumiando? ¿Cómo es? Experimentar a Cristo. Porque lo precioso para Cristo no es precioso para nosotros, porque hay una carencia en nuestra experiencia de Cristo. Como jóvenes, la preocupación siempre surge en mí de la carencia de experiencias genuinas de Cristo. Y más aún nosotros, en lo que hemos considerado y llamado el recobro del Señor, tenemos tanta información que creemos que lo que entendemos, lo que sabemos, es lo que somos. Tenemos estudios completos sobre el Espíritu y creemos que por estudiar eso conocemos al Espíritu. Tenemos estudios completos sobre la iglesia y creemos por saber eso y estudiar eso, conocemos y valoramos y apreciamos la iglesia. Y estamos completamente errados. Por eso hay una necesidad hoy, y es experimentar a Cristo. Diga conmigo, quiero experimentar a Cristo. Y no lo quiero experimentar en una forma general, una forma común, como el maná que todos pueden recoger. Quiero conocerlo como el maná escondido. Y esto no es para jovencitos, eso es para todos. Los que tienen 12 y 13 años, no son ustedes muy jóvenes para experimentar a Cristo. Todos deben experimentar a Cristo. Yo le voy a decir, hasta que usted y yo comencemos a experimentar a Cristo, nunca podrás ser guiado por Dios. Muchos preguntan, hermano, yo oro, yo quiero que Dios me guíe, quiero que Dios me, yo quiero saber la voluntad de Dios para mí. nunca sabrá la voluntad de Dios para usted hasta que no conozca a Dios mismo. Para que Dios le va a revelar su corazón a usted cuando usted no lo conoce. Yo no revelo, yo soy una persona complicada. La mayoría de ustedes no me conocen, porque yo no abro mi corazón a cualquiera. Yo un día voy a molestar a Joel. Yo un día estaba en la casa de Joel. Joel dice, oye hermano, no me cuenta mucho porque yo soy bocón. Yo no sé guardar un secreto, hermano. Entonces, si no quiere que otros lo sepan, no me lo cuente. Pues yo soy bocón. Bueno, Joel, yo voy a decir, yo no lo soy. Yo tengo un problema. Para yo desvendar algo que hay en mí, primeramente, tengo que estar seguro que usted me conoce. Si yo siento que usted no me conoce, a usted no le revelo nada de lo que hay en mi corazón. Lo trato por encima. Bueno, yo no creo que yo soy el único así. Yo creo que Dios es así. ¿Quiere saber la voluntad de Dios? Primeramente, conózcalo. Si usted no lo conoce, Él jamás abrirá su corazón para con usted. Y no diga, no, pero hermano, tengo que esperar hasta tener el cabello blanco como William. No. ¿Sabe? Dios puede revelar su corazón a quien quiera que lo busque. Oye, Santiago, si usted lo busque, Él será hallado por usted. Y Él abrirá su corazón a usted. ¿De verdad? Por lo tanto, el énfasis sigue siendo, debemos experimentar a Cristo. Sin experiencias genuinas de Cristo, nunca encontraré precioso lo que es precioso para Dios. Ustedes van a ver ahora la similitud, lo parecido en el encargo que hay en estas tres últimas iglesias. Inclusive el último termina diciendo esto, que hay que comprar oro, hay que comprar un vestido y hay que comprar ungüento para los ojos. Ustedes van a ver que el encargo final de esta tarde es un eco del encargo de esta mañana, que hay que buscar lo precioso. Sin embargo, lo precioso hay que pagar por ello. No es gratis. Nosotros nos gusta todo regalado. Especialmente los jóvenes, y no me digan que no, todo regalado. Papá, quiero ir a la conferencia. Muy bien. ¿Cuánto me va a regalar? Yo nunca o rara vez oigo uno, ¿qué hago para ganar mi ida? ¿Cuántos dijeron eso esta vez? Papá, 6 meses antes, quiero ir a la conferencia, ¿qué hago para ganar? ¿Dijeron eso? ¿Cuántos dijeron eso? Levante la mano, ¿quién dijo eso? 1, 2, 3, 4, qué bueno. Pero imagínense, 4 entre 400. Los demás era, ¿cuánto me va a regalar? ¿Sí o no? Nos gusta lo regalado. ¿Cierto, Jessica? La única ventaja de ella es que ella sí trabaja y le toca ganarse la vida trabajando. Pero aún así, papá, ¿cuánto me va a regalar? Hermanos jóvenes, lo precioso nunca se ganará por regalo. El mismo Cristo tuvo que vender todo para comprar el terreno donde estaba el tesoro. Y tuvo que vender todo para comprar la perla. Si Él vendió todo para comprar la perla, si usted y yo vamos a entrar en lo que es precioso para Él, ¿No creen ustedes que también habrá que pagar el precio? Habrá que pagar. Un gran problema en la vida nuestra es que hemos querido una experiencia con Dios, hemos querido ser vencedores, pero lo queremos regalado. La salvación es dádiva, es don de Dios, es regalo divino. Pero vencedor, ser vencedor no lo es. Ser vencedor hay que pagar el precio. Aún los jóvenes que están estudiando, algunos pasan bachillerato sin pena, sin gloria, lo pasan sin esfuerzo. Pero no lo hará así en la universidad. No lo hará así. En la universidad, ni siquiera los inteligentes son los que logran. Los que logran terminar universidad no son los inteligentes, sino son los diligentes que luchan. Conozco muchos inteligentes que nunca terminaron universidad. No por plata, sino porque no terminaron, porque no tenían la disciplina de terminar. No querían pagar el precio. Querían pasar la semana rumbeando y aparecer el lunes, tomar examen, y pensaba que iba a hacer eso porque hacía así en bachillerato. Pero en la universidad no le funciona. Bueno, en la carrera de vencedores tampoco le funciona. Esto es para los que quieren pagar el precio. Yo no sé, ¿habrá aquí alguno que quiere pagar el precio? ¿Quiere pagar? ¿Quién quiere pagar el precio aquí? ¿Cuántos quieren pagar el precio? Pónganse de pie, yo quiero pagar el precio. Quiero pagar. No quiero nada regalado. David nos enseñó una lección. A mi Dios no le doy lo que no me haya costado. Si no me costó, a Dios no le doy. Yo le doy a Dios lo que me costó. Yo le doy a Dios lo que me costó. Cuando éramos niños, nuestros padres, mis padres nos daban monedas y nos daban plata para nosotros echar en la ofrenda, para enseñarnos a ofrendar. Pero llega un momento en la vida donde yo no puedo decir, oye papá, dame para ofrendar. No, yo necesito, Señor, quiero ganar algo para ofrendar a ti. Hasta eso le pregunto a los jóvenes, ¿cuántos de ustedes ofrendan? Levanten la mano los que ofrendan normalmente. Uy, qué bueno. Pero no es todavía ni la mitad. Hasta en eso hay que aprender, jóvenes. Si Dios le dio todo por usted, ¿no será que usted puede ofrendar un poquito para Dios? Allí comiencen a aprender a pagar el precio. ¿Cómo es que yo voy a morir por él si no puedo sacar un poquito de plata del bolsillo? ¿Y va a morir por él? Por ti muero, todo para ti. Sienten aquí a matarme, yo entrego mi vida para ti. Entonces, ofrenda esos 10,000 pesos. Oye, Señor, eso es mucho, ¿no puede ser 1,000? ¿No puede ser 1,000? Como dice uno hermano, ejercemos la ciencia de tacto, y cuando vamos a ofrendar, metemos en el bolsillo, eso suena, eso parece uno de 50. Eso parece, uy, aquí está el de 5,000. Pagar el precio, jóvenes. Hay que aprender a pagar el precio. Entonces vamos a entrar en esta última etapa, ya gobernado por un principio, hay que pagar el precio. Lo precioso cuesta. hay que pagar el precio. Bueno, comenzamos con la quinta iglesia, que se llamaba ¿qué? Sardis. Sardis significa restauración. También significa lo que queda. Lo que queda. Lo que queda. Ahora, ¿qué nos quiere hablar? ¿Qué llamado está haciendo el Señor a través de esta iglesia? Por un lado, en el lado positivo, el Señor quiere restaurar lo que fue dañado y perdido en las otras iglesias. Lo que Él comenzó, poco a poco fue siendo dañado con el abandono del primer amor en Éfeso. Luego el Señor lo recuperó por medio del sufrimiento en Esmirna. Pero luego, como vimos ayer, se casaron con lo que no se deben casar. Fueron perdiendo su virginidad, su sencillez y pureza para con Cristo. Y terminaron en una situación lamentable de corrupción en Tiatira. Hasta comenzaron a negar el Dios que los había comprado, escogiendo para sí otro profeta. Por eso Él viene como el Hijo de Dios, para hablarles y llamarnos de regreso al Hijo de Dios. Pero ahora Él comienza este proceso de recuperación. Gracias, Señor. Dios es un Dios de recuperación. Dios es un Dios de restauración. Dios es un Dios de recobro. Sin embargo, dentro de esta iglesia tienen un problema. Nunca terminan lo que Dios comenzó. Dios comenzó algo en ellos, pero ellos se conformaron con una pequeña recuperación cuando Dios quiere una recuperación total. A veces nosotros como jóvenes nos conformamos con que algo mejore en nuestra vida. Uno empieza a preguntar: Juan David, ¿cómo está? Estoy mejor. He avanzado un poquito. Y se contenta con ese poquito. Cuando Dios quiere restaurarlo totalmente. Y no solo restaurarlo, sino guiarlo a la conclusión de su plan en Él. Pero nosotros nos conformamos con una mejora. Nos gusta como mejorar las cosas y no transformarlos completamente. En sí, les quiero decir, Dios no tiene interés en mejorar a usted, sino quiere transformarlo totalmente. Una mejora no le sirve a Dios. El deseo de Dios es transformación. Por eso hay que orar, porque el diablo es diablo. Cuando la cosa está poniéndose bueno, él no quiere eso. Entonces, usted tiene que orar siempre. Entonces, muchos de nosotros queremos conformarnos con una pequeña mejora cuando lo que Dios quiere es una transformación completa. Él no está buscando hacer a usted ni bueno ni mejor, sino Él quiere hacerlo completamente nuevo. Sin embargo, en esta iglesia no captaron el corazón de Dios y se contentaron con que Dios recuperó un poco en ellos y luego comenzó a dejar morir lo que Él inició. La semilla, recuerda, es una semilla de vida que debe ser cuidado hasta que genere fruto. Sardis, recobro. Pero saltando las cosas de Jesús, vamos a ir a la condición de ellos para que podamos captar el espíritu de esto. Y dice en el versículo en el versículo 2 dice, ¿cómo dice en el versículo 2? Las cosas que están para morir. ¿Cómo así que están para morir? Quiere decir, Dios comenzó algo en ellos, pero no lo cuidaron. Y ahora lo que Dios comenzó está para morir. ¿Y por qué está para morir? Porque no he hallado ¿qué? Completa sus obras. Otra vez. Nosotros nos gusta comenzar cosas y nunca terminar. Nosotros no hacemos las cosas completas. Bueno, en este mundo espiritual tengo que aprender que si quiero que el reino se manifieste a mí, no es solo comenzar, sino hay que hacerlo completamente. Pero ellos no lo hicieron. Dejaron que las cosas se murieran. Ahora, ¿por qué dejaron las cosas que se murieran? Ahora vamos a volver a las características de Jesús. ¿Cómo es Jesús en esta iglesia? ¿Cómo dice él? ¿Qué dice él de sí mismo? Él tiene los siete espíritus y las siete iglesias. ¿A qué se refiere los siete espíritus? Los siete espíritus se refiere al espíritu intensificado siete veces. Ahora, ¿eso qué quiere decir? ¿Eso es un término? ¿Eso es jerga? ¿Qué es eso? ¿Un lema? No. Lo que eso quiere decir es que Dios, si usted quiere ser liberado, salvo de este estado de decadencia y decaimiento, necesitas experimentar al Espíritu. No en una forma liviana, no en una forma pequeña. Necesitas experimentar al Espíritu cada vez más intensificado. Su medida de espíritu de ayer no sirve para hoy. Usted necesita una intensificación hoy. Mañana necesitará otra intensificación. Hasta experimentar el espíritu intensificado siete veces. Él trabajando de manera intensificada para llevar a usted, llevarme a mí a la plena salvación. ¿Por qué Él se intensificó? Para llevar a cabo su salvación orgánica en nosotros. Yo necesito permitir que el Espíritu trabaje en mí. Y cada día que trabaje más, más y más y más intensificado. Todos nosotros necesitamos que el Espíritu trabaje en nosotros. ¿En qué medida el Espíritu ha podido trabajar en usted? Usted debe permitir que este Espíritu trabaje en usted. Pero Él quiere trabajar de manera intensificada. No un poco aquí, un poco allá. Él quiere trabajar intensamente. Para cambiar a usted. Para cambiarme a mí. El tiempo es corto. Sin embargo, si yo permito que el Espíritu siete veces intensificado trabaje, Él tenemos suficiente tiempo para que Él nos transforme completamente. Pero no tenemos tiempo que perder. Él quiere trabajar. Yo he venido para que tengan vida. ¿Y para que la tengan cómo? ¿Cómo podemos tener vida en abundancia? Experimentando el Espíritu abundante. Esta es la vida apta para edificar. Eso es bonito, pero eso no muestra el trabajo del Espíritu. Esto es un momento rico aquí en la reunión. Pero ahora ese Espíritu de que cantamos quiere trabajar intensamente en usted. Todos los días debo experimentar algo de su trabajo. Debo mirar en la semana Al finalizar cada semana, debo poder mirar atrás y decir, el Espíritu trabajó en mí en esto y esto y esto y esto esta semana. Esto no es algo inconsciente, esto es algo bien consciente. El Espíritu no está usando una varita mágica. Y cuando usted está dormido, dice, 1, 2, 3. Y usted creció un poco en la noche. Luego, siguiente noche, 1, 2, 3. Y se amaneció un poco más crecido. Yo estoy seguro, todavía me acuerdo cuando mi hijo Matthew no tenía esa estatura. Y yo estoy seguro que él llegó ahí y no se daba cuenta que llegó ahí. Simplemente fue llegando. Pero en esta carrera espiritual no es así. Usted y el Espíritu hace un trabajo consciente en usted. No es un trabajo inconsciente. Un bebé crece hasta inconscientemente. Pero este trabajo que él quiere hacer involucra la conciencia suya. Usted necesita cooperar con él. Usted necesita entregarse a él, trabajar con él. Deja que él trabaje con usted. Tiene que haber un tráfico, un trato entre usted y el Espíritu. Si no hay tal tráfico, tal trato, no hay crecimiento. Por eso él es el que tiene los 7 espíritus. Para trabajar en usted de manera abundante, para traerle vida abundante. Y también tiene las 7 estrellas. Porque este es el que es capaz de hacer que usted y yo brillemos. No es suficiente hablar de que Cristo está haciendo algo dentro de mí, pero nadie lo ve. Si Él realmente está trabajando con los 7 espíritus, a su vez Él es el que tiene las 7 estrellas. Por lo tanto, si está trabajando en la vida de John con los 7 espíritus, también se debe ver el brillo en John. Otros deben poder decir, John está cambiando, John está madurando. Si otros no lo ven, si otros no lo dicen, lo más seguro es que no está ocurriendo. Porque él no solo es el de los 7 espíritus que trabaja dentro de usted, él es de las 7 estrellas que brilla desde usted. Otros deben ver la transformación efectuada en nosotros. Gracias, Señor, que Él es este, que Él viene para trabajar en nosotros con los 7 espíritus y para brillar a través de nosotros como aquel que tiene las 7 estrellas. Bueno, pero a lo último, Él hace un llamado a los vencedores, para salir de este estado de casi moribundo, tan medio vivo y medio muerto, y hace el llamado a los vencedores. ¿Y cómo los llama? ¿Qué les dice? Ustedes serán vestidos. Mira el versículo 4, al final, dice que hay algunos en Sardis que no han qué, no han manchado sus vestidos, y ellos andarán conmigo en blanco, porque ellos son. Por lo tanto, para llevar el vestido que el Señor quiere dar como premio, usted y yo tenemos que ser qué, ser qué, dignos. ¿No ven que este vestido no es regalo? Usted no tiene que ser digno de un regalo. Un regalo depende de la bondad de quien da. si el hombre o la mujer es bondadosa y le da $1,000,000, usted no tiene que ser ni digno de eso. Simplemente él quiere darle $1,000,000. Quiere darte un vestido nuevo. Pero este vestido aquí no es regalo. Este vestido requiere que usted y yo seamos ¿qué? Dignos. Ahora, si el Señor en este momento nos llamara para darnos un vestido, el vestido blanco, que es el vestido necesario para las bodas, ¿usted y yo somos dignos? ¿Nos puede dar el vestido? ¿Qué dice Alex? ¿Usted es digno del vestido? ¿Qué me cuenta Billy? ¿Usted es digno? Tal vez es digno de una bata blanca en el hospital. ¿Pero es digno de este vestido? ¿Es digno? No diga, oh no hermano, tengo el deseo. Esto no es cuestión de deseo, es cuestión de ser digno o no. ¿Es usted digno? ¿Qué me dice John Rentería? ¿Eres usted digno? ¿Qué me dice Miguel? ¿Usted es digno? Por lo tanto, yo creo que hay que experimentar a este Señor. Hay que ser digno. Ahora, muchos venimos, como se dijo esta mañana, y quiero secundar eso. En Mateo 9 habla de Jesús que no se pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo. Y no se pone vino nuevo en odres viejos. Si se pone vino nuevo en odres viejos, el vino nuevo hace reventar el odre. Y se pierde el odre y se pierde el vino. Y si se pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, la tela nueva jala. La tela nueva jala contra el vestido viejo y hace rasgar el vestido viejo. Muchos aquí queremos usar las conferencias, las reuniones de jóvenes como una sesión de parcheo. Cuando usted va para Bogotá, los que vivimos en Bogotá, Bogotá tiene un problema terrible. Las administraciones de Bogotá, a veces por mala administración, en vez de arreglar bien las calles, solamente hacen lo que nosotros llamamos el parcheo. Y van, abren unos huecos y a veces abren un hueco que dura semanas y meses ahí. Luego se llueve, se moja, se llena de agua, tiene que venir, sacar el agua y después lo ponen un parcheo. Y con el tiempo, aun cuando el parche a veces se mantiene, luego comienza a rápidamente dañar la otra que estaba alrededor. Porque el nuevo desestabiliza lo viejo. Y muchos hemos venido a estas conferencias buscando un parche para los huecos que hay en nuestro vivir, en nuestra personalidad, en nuestro carácter, en nuestra espiritualidad. Y yo le voy a decir, ¿por qué después de las conferencias de jóvenes muchas veces las cosas empeoran? ¿Por qué? Porque el remiendo nuevo jala contra el vestido viejo y hace que el rasgo se rasga más. ¿No le ha pasado? Sale de aquí todo animado, chévere la conferencia, pero cuando llega a casa, el remiendo nuevo comienza a jalar y después lo que antes era un hueco así, ahora es una tronera. Ya es un hueco grande. Es un hueco grande. ¿Por qué? Porque yo quise remendar. Cristo no quiere remendar a usted. No tiene ningún interés en remendarlo. Hasta para él le gustaría más bien verlo rasgar completamente para que bote su viejo vestido y permite que él lo renueve completamente. Él no está interesado en remendar a usted y remendarme a mí. Lo que Él quiere es transformarnos completamente. Porque algunos de los jóvenes mayores que llevan más tiempo en la vida de iglesia, avancen un poco, retroceden, avancen otro poco, retroceden. ¿Por qué? Porque todo lo que han hecho, se pierde y todo, ha sido solamente un trabajo de parcheo. Y no han permitido que el Espíritu los renueve completamente. Por lo tanto, aquí, Él quiere que usted y yo tengamos un vestido totalmente nuevo. No quiere parchar a usted. Quiere que usted renuncie a su viejo vivir. No lo parche. No le ponga remiendo. Sino renuncie completo. Renuncie a su manera de vivir, su manera de pensar. Y permite que los siete espíritus trabajen en usted. Permite que trabajen en usted. Dándole un vestido nuevo, que es un vestido no regalado, sino un vestido ganado a través de un trabajo mutuo con Él. El vestido regalado ya Cristo nos regaló, pero ahora Él quiere que usted y yo ganemos un vestido a través de un mutuo trabajo con Él. Porque ese es el vestido necesario para estar en las bodas. Mateo, hay varios ejemplos del vestido que se necesita para estar en las bodas. Y usted y yo necesitamos ese vestido. Entonces, ¿qué más dice aquí? Entonces, ahí dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. Eso tiene que ver con que vamos a poder participar en el disfrute extra y especial para los vencedores, que son las bodas del Cordero y el disfrute con Cristo por 1,000 años. Pero si no tenemos este vestido, cuando Dios tiene que mirar la lista de invitados, tendrá que borrar a usted. Porque no está digno. Este no está digno todavía. Entonces, bórrelo de la lista. Él no puede participar. Hay que seguir trabajando en Él por 1,000 años más. Y luego, en la Nueva Jerusalén que desciende, vamos a reinstalar su nombre. Por ahora hay que borrarlo de ahí. ¿Usted quiere que le borre su nombre? Entonces, para que no le borre su nombre en aquel entonces, usted tiene que hacer un trato con Él hoy. Y dejar que Él trabaje en usted hoy. Y forme en usted un nuevo vestido hoy. ¿Qué más dice? Y confesaré su nombre delante de mi Padre. Hay un versículo que dice, si usted me niega aquí, yo lo niego allí. Quiere decir, si Él va a confesar el nombre suyo y mío en aquel día, es porque aquí yo lo negué. Yo lo confesé. Lo confesé no solo con mi boca, sino con mi vida. Mi vida era una confesión de Jesús. En este momento, si Cristo tuviera que determinar a quién confesara delante del Padre, nuestra vida permitiría y garantizaría que Cristo nos confiese o haría que Cristo nos negara. Piénselo por un momento. Mirando por su vida, su vivir, cómo se comporta en la casa, cómo se comporta en el trabajo, cómo se comporta en la universidad, el vivir real suyo hará que Cristo lo confiese o lo niegue delante del Padre. Cuando el Padre dice, hijo mío, ¿quién debe entrar en las bodas? Que mirará para John y dice, a este no lo conozco. Este tampoco. ¿Quién es este? Este tampoco lo conozco. Ah, este lo conozco. Padre, confieso que él debe entrar. Me gusta su seriedad. Porque esto es serio. Y yo espero que todos los jóvenes, aún los de 12, 13, 14 años, despierten de que esto es serio. Una cosa, y perdóname, aunque no fui perfecto, pero una cosa que yo fui ayudado desde el primer día en que fui regenerado, tomé en serio mi vida con el Señor de aquí en adelante, día tras día. Y aunque yo conté una historia donde fracasé, pero aún en mi fracaso, nunca perdí mi seriedad para con el Señor. Hasta que Él pudo llevarme al punto de ser completamente recuperado de mi error. Pero mi error fue personal y no me alejó de Dios. Solamente detuvo mi crecimiento un poquito. Yo espero que cada joven aquí aprenda que el camino del Señor es serio. Y hay que aprender desde ahora que esto no es un juego. Dios no está jugando con usted y Dios no dejará que usted juegue con Él. A mí me ofende, me molesta ver jóvenes jugando con Dios y jugando con las cosas de Dios. Porque un día Dios no reirá más. Voy a dejarles un versículo para que usted lo medite. En Proverbios dice, un día cuando me llamas, reiré de ti. Cuando yo llamé, no quisiste. Cuando yo te procuré, no me buscaste. Ahora que me buscas, yo me reiré de ti. Esto es la Biblia. Como que no han leído ese versículo, ¿cierto? ¿Lo tienen ahí? ¿Alguien lo tiene? ¿Proverbios? ¿Alguien lo encuentra? Se pone en pie y léelo. ¿Cómo? ¿Cómo así? ¿Dios dice eso? Esto es Jehová hablando. No es un invento nuestro. Por eso cuando yo en mi juventud cristiana oí ese versículo, yo decidí tomar en serio las cosas de Dios. Porque si Él me llama hoy y no atiendo, si Él me reprende y me dice, no forniques y me río. Si me dices, guarde su distancia, no cruce límites y me burlo de eso, en el día de mi calamidad, Él se reirá de mí. Y si lo dejo espantado, temblando en su silla, eso es lo que quiero ver. Que usted se asuste. Porque esto es serio. Teme a Dios. Eso es el comienzo de sabiduría. No juegue con Él. Él es misericordioso. Pero Él no tolerará que jueguen con Él. Un día Él reirá en su cara. Cuando usted clame y dice, Señor, sálvame. Él dice, yo salvarte, ¿por qué? Si cuando yo te busqué, te reíste de mí. Ahora déjame reír un poco también. ¿Qué le parece? ¿Le gustaría? ¿Qué tal, Liz Andrea? En medio de la calamidad, dificultad, clamando a Dios, Señor, ayúdame. Y Él dice, te reíste de mí, déjame reír un poco ahora. ¿Le gustaría, Diego? ¿Qué tal, Timothy? Sería eso chévere, ¿cierto? dejar que Dios mirara a Dios riéndose a carcajadas en tu calamidad. ¿Te gustaría? Tú dices, no, pero Dios no va a hacer eso. Pero dijo que lo haría. Y Dios no miente. Dios no será burlado. Joven, si ustedes de esta conferencia se ría de Dios, yo veré el día que Dios se ría de usted. Como digo, no sé, esta vez no me tocó los mensajes de aleluya, pero me tocó los mensajes de dar a usted medicina. No me interesa el aleluya, me interesa la salvación suya. Que Dios le salve a usted, me salve a mí. ¿Han oído el llamado a los vencedores? Vamos a presentar nuestros vestidos. Vamos a ser dignos y vamos a tener una vida que Él puede confesar delante del Padre. Para eso tengo que oírlo hoy. Acudir cuando Él llama. Aquí somos padres, hay varios padres aquí. Y hay una cosa que molesta en los hijos. Cuando uno llama y no responden. ¿Cierto, Beatriz? Es terrible. Uno sabe si está vivo, si está muerto, si está dormido. Uno llama la segunda vez. No responden. Por lo tanto, ya sube el tono de voz. No responden. Luego sube con ira. ¿Por qué te pone bravo? No es para tanto, papá. ¿Por qué no respondes? O estaba ocupado, pero podías responder. Yo voy a decir, aprendí eso de Dios. Entonces no se ponga más bravo conmigo. Aprendí eso de Dios. Dios no le gusta cuando no le responden. Cuando Dios llama, tiene que responder. Sí, Señor, no estoy en condición, estoy mal, pero te oigo. No me abandones. Ayúdame. No puedo corresponder a lo que me pides, pero ayúdame. No tengo fe, pero ayúdame. Pero responde. Porque si no responde, un día Dios dejará de hablar y comenzará a reír. Y en ese día, le hubiera sido mejor a usted no haber nacido. Yo no quiero oír esa risa de Dios. Yo quiero siempre cuando Él habla, sí, Señor. Por eso los antiguos eran así. Dios llamaba y corrían y decían, heme aquí estoy. No sé para qué, Señor, pero aquí estoy. Porque ellos aprendieron, a Dios se le responde. Cuando Dios está hablando, aún si yo no tengo la... Señor, aquí estoy. Manco, cojo, tuerto, no sé, no puedo, pero aquí estoy. Respondo, respondo. Jóvenes aprenden a responder a Dios. Cuando Dios está llamándote, respóndele inmediatamente. Sí, Señor, estás hablando conmigo. Señor, yo no tengo la capacidad de obedecer lo que me pides. Estás pidiéndome, Señor, dejar algo que yo aprecio mucho. Pero, Señor, heme aquí. No me abandones. Haz algo conmigo. Quiero responderte. No puedo, no tengo capacidad de obedecerte. Pero aquí estoy, haz algo conmigo. No tengo fe, pero dame fe. Ayuda mi incredulidad, como dijo aquel padre de familia. Ayúdame, pero no me abandones. Y no te rías de mí. No te rías. Ayúdame. Quiere decir, Señor, no quiero que me niegues en aquel día. Quiero confesarte hoy. Bueno, esto es Sardis. No se pongan tristes. Esto es para su salvación. el estado de Sardis, él viene a trabajar intensamente, intensificadamente, buscando salvar este grupo de personas de un estado moribundo. Y él lo hace a través de los siete, lo hace a través de las siete estrellas. Y lo hace llamándolos a ser dignos para tener un vestido blanco para el día de las bodas. Jesús es Señor. Ahora, vamos a mirar rápidamente Filadelfia. Mira Filadelfia. ¿Qué quiere decir Filadelfia? Amor fraternal. Bueno, esto siempre lo pasamos por alto y lo tomamos como lo entendemos. Pero quiero que lean un versículo. Primero de Juan 3, 14. Alguien encuentre, por favor, y lee primero de Juan 3, 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Y otra vez. Bueno, tengo una preocupación muy profunda y la palabra esta mañana lo aumentó, lo aumentó. Tengo una preocupación de que veo en muchos jóvenes que no aman a los hermanos, no aman la iglesia. Ahora, según este versículo, un señal de que hemos pasado de muerte a vida es que amamos los hermanos. No amar la iglesia, en mi libro, en mi conciencia, pone en serias dudas si usted es nacido de nuevo. Cuando yo, perdóname, porque esta vez sí tengo que hablar, no de mí, sino de las señales normales de la fe. Cuando yo creí, inmediatamente varias cosas comenzó a ocurrir en mí. Uno, comencé a amar la Biblia. A mí no me tienen que golpear en la cabeza para leer la Biblia, porque inmediatamente algo nació en mí. Amo este libro. No lo entendía ni Pío, pero lo amaba. Andaba con ese libro arriba, abajo. Cuando había tiempo en el colegio, yo buscaba y me escondía a leer mi Biblia. Porque era mi amado hablando conmigo. El que me salvó de mis pecados. Quería decirme algo. No le entendía nada, pero me gustaba tener ese libro. Y ahorré una plata y compré en ese momento el mejor Biblia estudio del momento, que era Thompson, en esa época. Un Thompson de cuero que me costaba en esa época, hace 30 y pico de años, costó como $50. Yo era un niño en bachillerato, ahorré plata, pero quiero ese libro. Y a mí no me tienen que rogar ese libro. Ya era mi deleite. Eso es normal. No amar la Biblia me hace dudar de su salvación. Segunda cosa que me hizo amar. Yo no entendía mucho, pero yo comencé a amar a los creyentes. Yo comencé a amar a la iglesia. Yo no entendía iglesia, terreno, iglesia, esas cosas no entiendo. Y no importa eso. Empecé a amar a los creyentes. Amaba a los hermanos. Algo en mí nacía hacia los hermanos. Quería estar con los hermanos. Yo no estoy hablando de que los hermanitos amaban a las hermanitas. No. Estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de una atracción pura hacia los creyentes. Mi deleite era estar con los creyentes, estar reunido, estar con la iglesia. No amar la iglesia. El hermano en esta mañana dijo que la iglesia es la perla preciosa. no amar la iglesia, a mí me dice que algo anda por lo menos deficiente en su conversión. Yo no le voy a decir que no eres hijo de Dios, pero hay algo extraño ahí. Porque la Biblia me dice a mí que señal de que yo he pasado de muerte a vida es que yo amo a los hermanos. Jóvenes, revísese un poco. ¿Usted ama a los hermanos? ¿Ama a la iglesia? Yo no entendía nada de vida de iglesia, recobre el Señor, nada de eso entendía yo. Y tal vez todavía no lo entiendo. Pero una cosa que sí, desde el comienzo, comencé a amar a los hermanos. Amar a los hermanos. Filadelfia es la iglesia donde se ama a los hermanos. Entrar en la experiencia de Filadelfia es entrar en una experiencia donde amamos a los hermanos. No los buenos, sino a todos los hermanos. No los que te echen mantequilla, dan lo que tú quieres. En mi juventud cristiana, yo estaba en un grupo severo y duro. Eran severos con el pecado, eran severos con la gente, pero yo amaba la iglesia. Ellos no toleraban ni siquiera deslices y errores. Sin embargo, aún en ese ambiente tan legalista, yo amaba la iglesia. Sí, un día Dios me dio más luz, me trajo a la vida de iglesia, pero eso, lo único que hizo eso era aumentar mi amor por los hermanos. No amar a los hermanos jóvenes me dice a mí que si eres salvo, tienes un gran problema con Dios. Y muy posiblemente ni salvo eres. Decirme a mí que los hermanos me causen fastidio me preocupa. Algo anda mal ahí. Por lo tanto, tenemos que entrar en Filadelfia. Filadelfia es donde aprendemos a amar a los hermanos. Si estás teniendo algún problema, tal vez es cierto. Yo sé que los hermanos en este camino todavía están débiles, cometen errores, hasta te ofenden. Pero dígale al Señor, Señor, pero hazme amar a los hermanos. Aun si me pisotean los callos, aun si me levantan el costras, me abren heridas. No debe pasar eso. Yo sé que los hermanos responsables no deben ser gritones, regañones y eso. No deben serlo. Sin embargo, aunque eso es así y hay que orar por ellos para que Dios los cambie, eso no debe afectar mi amor por los hermanos. Porque mi amor por los hermanos no depende de la condición de los hermanos, sino depende del trabajo de Dios en mí. Eso es lo magnífico del amor de Dios. No depende de la condición de la gente. Depende de la calidad de vida que hay en mí. Si Dios me amara según mi condición, yo estaría en el lago de fuego hace rato, hermano. Pero Dios me amó basado en la realidad de su vida, no en mi condición. Por lo tanto, aunque John es lo que John es, necesita transformación, aún puedo amar a los hermanos. Que David maestre todavía es complicado y causa problemas, aún puedo amar a los hermanos. ¿Por qué? Porque no depende del estado de David Maestre. Depende de la experiencia de la vida del reino en mí. Y puedo amar a todos los hermanos. Jesús es el Señor. Filadelfia. Esta realidad necesita estar en los jóvenes, amando la iglesia, amando estar participando, amando las reuniones, amando el ejercicio en la reunión. Hermano dice que muchas veces en las reuniones de la iglesia los jóvenes no se ven, y los que se ven están ahí atrás y se ponen atrás para poder hablar, secretear, pasar papeles entre sí. Eso no es amar la iglesia, eso es perder su vida. A mí me gusta aquellos jóvenes que lleguen y busquen los primeros sillas, porque ellos quieren también botar fuego en la reunión. Eso es amar la iglesia. Si voy a entrar en lo precioso, y curiosamente esa parábola, lo precioso, corresponde a esta iglesia. Es la sexta parábola, la perla, y corresponde a Filadelfia. Mostrando que Cristo en la parábola pagó todo y compró la perla. Y ahora, en la iglesia en Filadelfia, Dios está diciendo, quiero que ustedes amen la perla. Ya que yo lo compré, di todo, ahora quiero que ustedes amen la perla. Vamos a decir, Filadelfia significa la iglesia que ama la perla. Sí, eso es. Él pagó por la perla, dio todo por la perla. Ahora Él espera, Hugo, que usted ame la perla. No ame la música. Le digo, ¿cómo se llama? Germán. Iván. Iván ha mejorado con el teclado. Pero Iván, yo espero que usted no ame el teclado. El día que le digan a Iván, no toque más, aun cuando está mejorando, no toque más, usted debe decir, bueno, no toco más, pero seguiré amando la iglesia. Yo no necesito tocar eso para amar la iglesia. Me gustaría tocar. Es una habilidad que Dios me ha dado. Puede ser una bendición para la iglesia. Pero si no quieren que yo toque eso, igual la iglesia amaré. Porque no estamos aquí amando cosas, estamos amando la perla. Amando la perla. Filadelfia, la iglesia que ama la perla. Y la perla es la iglesia. La perla son los hermanos. Cuando usted mira al lado, ¿qué ve? ¿Qué ve usted? Hermana, ¿qué ve usted? ¿Chocuanos? Cuando ve para John, ¿qué ve? ¿Sabe que hay estas perlas negras? Ahí hay uno. Perla negra ahí. Sí, hermano, tiene que ver. Sí, todavía necesita mucho proceso, pero tiene que ver en todos los hermanos la perla. Si no, nunca amarás la iglesia. Nunca amarás la iglesia. Todos estos siervos cometen errores. Los que conocen a Joel saben que comete muchos errores. Todavía lo digo, este Joel todavía es corroncho. Y él se ríe. Pero si yo miro sus defectos, yo empiezo a sentirme, pero yo trato de buscar la perla en Joel. Hay una parte en Joel que es el trabajo del Espíritu operando en él. Esa parte lo amo. Y cuando veo esa parte, por encima de sus errores, puedo orar por él. Puedo esperar que Dios siga trabajando en él, porque la perla está presente. Y él seguro que ha visto errores en mí. Seguro que diría, Señor, ¿por qué puse este negro gringo ahí? Yo no entiendo por qué trae un gringo para acá. Hace rato no me hablaría más si mirara mis errores. Pero si Él mira la perla que está formando, podemos amar a todos los hermanos. Filadelfia, la iglesia que ama a los hermanos. Jóvenes no aman ni la música, ni las reuniones de jóvenes. Ame la iglesia. Jóvenes que van para el CPEF, especialmente los que han ido al exterior. Perdóname por decirle esto. ¿Sabe por qué a veces hablamos fuerte? No es porque estamos contra que usted vaya. No malentiende. Pero más de uno ha vuelto y han quedado como pez fuera del agua. No saben moverse, no saben hacer nada. Miren la iglesia en su ciudad y dicen, pero esto no es. Esto de iglesia está como que un siglo atrasado. Yo quiero regresar a Brasil. Déjame regresar a Brasil, por favor. Dios mío, yo tengo que regresar, hermano. ¿Y qué es lo que usted tiene? No, hermano, allí sí está el mover de Dios. Aquí no están en nada. Algunos le he dicho, no, hermano. El que no está en nada es usted. Porque usted se enamoró de un ambiente y no se enamoró del Dios de la obra. Si usted se amara del Dios de la obra, te puede hacer caer en el medio de África, donde no hay ni nada, y usted llevará al cabo su obra, porque usted aprendió a amar al Dios de la obra. Y no hay que ir tan lejos. Si quieren una experiencia en África, yo le mando al África colombiano llamado Chocó. ¿Quiere conocer África? No hay que ir a Angola. Yo le doy un paseo por el atrato y usted conocerá el África de Colombia. ¿Sí o no, hermanos? ¿Para qué están llorando ir a África? Yo no estoy contra que vayan a África. Si Dios dio un llamado para allí, que se vaya. Pero yo le voy a decir, muchos de estos llamados no es llamado, es aventurismo. Aventureros quieren conocer al mundo al costo de la obra. ¿Qué mundo ni nada? Que no tiene ni amor por África ni los africanos. Lo que usted quiere es satisfacer su gusto por viaje. Con todo respeto, porque los colombianos sí sueñan con viajar. Y para justificarlo dice, tengo carga por África. ¿Qué carga ni nada? ¿Quiere ir a África? Entonces ve a Palenque. Predique el evangelio a todos los negros de allá. También necesitan salvación, ¿sí o no? Otra vez, si Dios lo llama, tenlo por seguro que hasta te ayudamos a levantar la plata. Pero yo no creo que Dios le va a mandar a usted a África cuando no ha aprendido a amar las iglesias aquí. Yo le voy a decir eso. Los jóvenes que yo conocí en Brasil que fueron a África, y había unos tremendos hermanos, me dejaron impresionado. Pero también les digo una cosa, amaban la iglesia donde estaban. Estaban entregados a la iglesia donde estaban. Y cuando era momento de ir a África, también amaron. Y eran blancos, muchos blancos, brasileros blancos. Amaban a esos negros africanos, amados. Se metieron en sus casas, participaron de su comida y de sus enfermedades con gozo. Se metieron en partes donde decían, hay un lugar que se llama Sueto, y decían, ningún blanco entra aquí, ni policía. Y es verdad, pero esos hermanos entraron y fueron amados, y son amados hoy en Sueto. Pero eso no lo ganaron allá, ganaron en su casa primero. Eso los calificó a ir a amar en otras partes. Pero ¿cómo voy a ir a la Rusia para amar en la Rusia y no puedo amar a los hermanos con quien me reúno? Eso más bien es espíritu aventurero y no el amor de los hermanos. Todo que quiere emigrar, espero que quiere emigrar porque ama a los hermanos y no porque está cansado de la iglesia donde está. Porque si está cansado de la iglesia donde está, llevará tu cansancio contigo y donde quiere que llegues, cansará a todos los demás con el cansancio que llevas. No, yo hablo en serio, hermano. ¿Cuál es tu motivación de hacer las cosas? Hay que amar a los hermanos. Amar a los hermanos. Que Dios enseñe a cada joven a amar a los hermanos. Señor, quiero amar a los hermanos. Quiero amar la iglesia. Quiero amarla, Señor. Muy bien. Ahora Jesús viene como ¿qué? Viene como el santo. Viene como el verdadero. Viene como el que tiene la llave de David. Viene como aquel que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. Si hemos de vivir Filadelfia, necesitamos experimentar curiosamente. No al Dios de amor. ¿Por qué no dice aquí, yo soy aquí el Dios de amor? En vez de presentarse como el Dios de amor, se presenta como ¿qué? El Dios santo. ¿No es eso curioso? Yo hubiera dicho, bueno, si quiere Filadelfia, entonces tiene que experimentar al Dios de amor. Pero aquí no dice eso. Dice que quiere Filadelfia, tienes que experimentar al Dios santo. ¿Sabe por qué? Porque amar es fácil, pero amar santamente es otra cosa. ¿Qué es lo que está matando la iglesia? No la falta de amor, la falta de santidad. Amamos, pero no santamente. Prueba, voy a probarlos. Nosotros aquí todos amamos, como dicen Filipenses, a todos los hermanos con el mismo amor. ¿O tenemos niveles en nuestro amor? Oye, Santiaguito, ¿usted ama a todos los siervos en Bogotá con el mismo amor o amas unos más que otros? No me conteste. Considere. ¿Por qué digo eso? ¿Por qué amamos unos más que otros? Porque nos falta santidad. Nuestro amor tiene gérmenes. Nuestro amor tiene corrupción. Nuestro amor tiene preferencia y favoritismo. Amo a este y no amo a este. Me gusta este y no me gusta este. Por eso lo que realmente mata a la iglesia no es la falta de amor, sino la falta de la santidad en nuestro amor. Los jóvenes, ¿aman a todos por igual? No, no me diga eso. Los jóvenes están llenos de preferencias, ¿sí o no? ¿Por qué hay conflicto entre los jóvenes? ¿Por qué un servicio de jóvenes, Enrique, puede subir y de repente, pa? Porque surge preferencias, surge ofensas. Surge grupitos dentro de nosotros. ¿O no? Se suelta la reunión y todo el mundo comienza a buscar sus grupitos. ¿Le es difícil a usted coger una cara desconocida y sentar y hablar con esa persona y disfrutar a Cristo? ¿O no? Hoy voy a molestar a alguien, pero no para avergonzarla, para molestarla. Natalia, Natalia, me ayuda ahí. Póngase de pie. ¿Cuántos conocen a Natalie Mayorga? ¿Cuántas? ¿Y cuántas ha sentado a hablar con ella? Mi punto es esto. Ella es una cara desconocida para la mayoría, porque ella es de Bogotá. Pero usted con facilidad simplemente puede sentar con ella y disfrutar a Cristo juntos. La mayoría no. ¿Por qué? Porque su amor no es santo. Gracias. Su amor no es santo. Si su amor tuviese santidad, usted podría sentar con cualquier de estos jóvenes y disfrutar Cristo juntos. Pero nosotros no. Nosotros nos gusta cierto grupo. Cierto grupo que habla de cierta manera. Cierto grupo que hace de cierta manera. No puedo disfrutar Cristo junto con todos porque carece de santidad mi amor. Por eso, jóvenes, para amar la iglesia, también necesito experimentar al Dios Santo. Que Él santifique mi amor. Por eso, con todo respeto, en estos días he hablado con unos jóvenes y yo espero que esos jóvenes acaten lo que yo hablé con ellos. Aprenden a ser amigos santamente entre nosotros. ¿Por qué hay demasiado enamoramientos tempranos? Porque nuestro amor fraternal ha sido contaminado por el amor mundano. Y el amor mundano nos ha enseñado que ya no puede tener amistad. El amor mundano dice que hay que ser novios. Porque eso es corrupto. En el amor divino, sin mi ese retorno hay que ajustarlo. Si mi amor es normal, si mi amor es santo, puedo tener amistad santo con todos los jóvenes. Y no tendremos ningún involucramiento indebido porque soy limitado por la santidad de Dios. Cuando usted ve una hermana, primeramente debe ver una santa de Dios. Y cuando se dirige a ella, debe dirigirse santamente. Nuestro amor necesita ser santificado. Por eso necesitamos experimentar al santo. También al verdadero. ¿Por qué al verdadero? Porque tenemos mucha falsedad en nosotros. ¿Cuál es uno de los grandes problemas que tiene nuestro amor? Pablo dice en Timoteo, que nuestro amor sea, o en Romanos dice, que nuestro amor sea sin fingimiento, sin hipocresía. ¿Cómo podemos amar a todos hermanos a menos que haya que un amor sin hipocresía? Pero como hay mucha hipocresía entre nosotros, nuestro amor queda contaminado. Cada vez que yo me veo a Manuel Darío, debo poder saludarlo genuinamente porque de verdad me gusta y estoy contento en verlo. Sin hipocresía. Pero para que nuestro amor sea sin hipocresía, tengo que disfrutar a aquel que es verdadero. Y que la veracidad de él sea transmitido a usted. Sea transmitido a mí. Y puedo amar el uno al otro verazmente. Sin hipocresía. Sin fingimiento. ¿Qué más? Tengo que disfrutar a aquel que tiene las llaves de David. Bueno, esta es una iglesia. Más tarde el Señor dice, sé que eres de poca fuerza. ¿Cierto? Bueno, hermano, ¿para qué me preocupo tener mucha fuerza si ando con el que tiene las llaves? Si yo no tengo llaves de esta lugar, tengo que tener mucha fuerza para abrir esa puerta, romper esas chapas y entrar. tengo que ejercer, tengo que hacer muchas cosas, necesito fuerza. Pero si no tengo fuerza, entonces, ¿qué voy a hacer? Señor, dame fuerza. Yo no necesito fuerza. Más bien me pego a aquel que tiene la llave. ¿Para qué tengo fuerza? ¿Para qué necesito fuerza cuando ando con el que tiene la llave? Señor, yo soy David, pero yo te tengo a ti. Tú tienes la llave. Señor, abre la puerta delante de mí. Estoy tratando de aprender en estos días, Señor. Yo soy David. A veces yo me miraba y yo decía, Señor, pero tú no me has dado esto. Tú no me diste esto. Yo no tengo tanta capacidad. Yo no sé esto, no tengo estas capacidades espirituales. Y a veces me deprimía escuchando la experiencia de otro. Señor, ¿por qué no me diste esto, no me diste aquello? Y un día el Señor, ¿pero para qué necesitas todo esto? Si me tienes a mí, yo tengo la llave. Entonces empecé a decir, ¿qué es verdad? De verdad, no tengo muchas cosas, pero tengo el que tiene la llave. Puede abrir para mí. Jóvenes, aprenden a disfrutar el que tiene la llave. Amén. La llave del reino. Amén. ¿Qué necesitas? Él puede abrir la llave. ¿Cierto, Marca? Ese Marca me dice, hermano, yo quiero ir al CP. Yo quiero ir al CP. Nadie me apoya. No tengo, mi familia no puede. ¿Yo qué voy a hacer? Marca se pone triste. Pero Marca no se pone triste. Ahora disfrute el que tiene la llave. Amén. Diga, Señor, tú tienes la llave. Amén. Yo no sé dónde está la plata, pero tú tienes la llave. Amén. Señor, abre la llave. Amén. Ábreme una puerta en ese pez. Yo no sé qué vas a hacer, pero tú tienes la llave y me pego a el que tiene la llave. Amén. Joven, experimenta a Cristo como el que tiene la llave. Muchos se deprimen, quiero ir a la universidad, mi familia no puede, esto no puede, no puedo, y se deprimen. No se preocupa. Juan David dice, hermano, yo quiero ir a la universidad, no he podido, mi padre. No se preocupe, Juan David, se pega el que tiene la llave. Royman, pégase al que tiene la llave. Esto no es para ni poderosos ni para débiles. Esto no es para los que tienen, sino para los que no tienen. Solamente péguese a quien tiene la llave. Y déjalo abrir. Y déjalo cerrar. Hay cosas que Él cerrará. Cuando Él cierra, déjalo cerrado. Ni intente abrirlo porque usted no podrá. Porque lo que Él cierra, cerrado quedó. Y lo que Él abre, abierto quedó. No se preocupa que me van a cerrar la puerta, me van a quitar esta oportunidad. No se preocupe de eso. Si lo abrió Él, nadie lo puede cerrar. Nadie lo puede cerrar. Aleluya por la experiencia de Cristo. De esta manera podemos ser vencedores. No porque usted es fuerte y yo soy débil. O yo soy débil y usted. No, nada de eso importa. Lo que importa es que usted experimente a diario el que tiene la llave. Y usted aprende a entrar. Esta iglesia, ella es débil. Ella no tiene fuerza. Pero en el 10 dice, pero has guardado la palabra de mi perseverancia. No has negado mi nombre. Y Él dice, yo te guardaré de la hora de prueba que vendrá sobre toda la tierra. Si usted hoy aprende como joven, guardar su palabra, guardar su nombre. ¿Por qué invocamos? Invocamos para ser introducido en Él y guardar su nombre. ¿Por qué obedecemos la palabra? Para guardar su palabra. Si yo guardo su palabra, guardo su nombre, Él me guardará de la hora de la prueba. Hay un día que toda la tierra será probada. Pero si yo guardo su palabra hoy, guardo su nombre hoy, de ese día yo seré guardado. ¿Usted quiere ser guardado de ese día? ¿Cómo ser guardado ese día? No es así, Señor, guárdame ese día, por favor, Señor. Señor, por favor, no me deje entrar en ese día. No deje que la tribulación llegue a mí, por favor, Señor, por favor. Eso no sirve de nada. La única manera de ser guardado ese día es usted guardar su palabra hoy. Usted guardar su nombre hoy. Cuando está en la universidad, David, guarde su palabra, guarde su nombre, y él le guardará de ese día. Ahora, él llama a los vencedores. ¿Cuál es el llamado a los vencedores? ¿Aquí? Entonces, a el que venciere, le haré columna en el templo de mi Dios. Nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios y el nombre nuevo mío. Recuerda, esto es un premio, remedio. El premio es llegar a ser columna en la casa de Dios. Que Él va a poner su nombre allí, el nombre de Dios, el nombre de la ciudad de Dios y el nombre nuevo de Él. Pero si ese es el premio, remedio, ese es el premio. ¿Cuál será el remedio? El remedio es esto. Hoy, Dios está buscando entre estos jóvenes. ¿Quién será una columna hoy? Para yo ser columna entonces en la casa de Dios, tengo que ser columna hoy. ¿Para qué Dios va a ser alguien columna hoy, en aquel día? Si hoy no sostiene nada, no aguanta nada. Hay dos clases de columnas en el Antiguo Testamento. Una columna que sostiene, que sostenía el techo del templo y del tabernáculo. Y otra que eran las dos columnas de bronce que estaban en la puerta del templo. Esos no sostenían nada. Pero estos eran de bronce bruñido que brillaban a la distancia para marcar el paso de los peregrinos que estaban buscando la casa de Dios. Si se desviaran, se extraviaran, no sabía el camino, solamente tenía que esperar la madrugada, y cuando salía el sol, se golpeaba contra esas dos columnas, y decían, ahí está el templo. La columna de testimonio. ¿Cómo ser una columna? La columna más importante hoy no es su capacidad de sostener. La columna hoy es la columna de testimonio. Donde quiera que está, usted debe ser una columna erguida como testimonio. La gente no conoce el camino. ¿Cómo se llama el joven aquí? Valledupar. ¿Cómo se llama? ¿Ah? Ven aquí, Caleb. Uy, Caleb. Ven aquí, Caleb. Hasta el nombre me sirve. Aquí, Caleb. ¿Cuántos años tiene Caleb? ¿Está en qué? ¿Universidad o bachillerato? Está en bachillerato. ¡Qué bueno! Sobrino de Timoteo. Pero, sobrino más grande que el tío. Tío tan chiquito. Oiga. Bueno, pero este Caleb está en bachillerato. Tal vez no hace gran cosa, tal vez no tiene gran capacidad. Pero qué bueno que allí él puede ser una columna erguida. Donde cuando otros jóvenes lo ven, pueden decir, hombre, este me está marcando el paso hacia dónde. Que cuando ven a él, no lo ven cantando vallenatos. Y eso hace medio mundo allá. Que no lo encuentren haciendo otras cosas, sino lo encuentren como una columna erguida. Amén. Sé lo que estoy diciendo. En bachillerato se burlaban de mí. Mucho. Eso era burla que va, burla que viene. Pero un día, el testimonio pesó más. Con el tiempo, el luz del sol brillaba contra la columna. Y la gente se direcciona hacia usted y dice, hombre, yo quisiera ser como usted. Yo estoy hablando en serio. Los jóvenes, no es necesario que usted sostenga mucho peso. Esa clase de columna usted no es hoy. Pero todos podemos ser una columna erguida que brilla en el sol. Un testimonio. Que otros pueden decir, oiga, yo quiero esa alegría que tienes. Yo quiero, tú tienes algo. Nunca te veo triste y cuando tienes problemas, aunque te entristeces, parece que tienes consolación. ¿Qué es lo que tienes? Una columna brillando. Yo te haré columna en la casa de Dios. ¿Por qué será posible hacerlo columna en ese día? Porque es testimonio hoy. Una columna brillando. Yo le digo, jóvenes de Quibdó, ese lugar sí es negro. Yo no estoy hablando del negro de la piel. Ellos saben, nosotros somos, eso es mi familia. Ese lugar sí es negro. Pecado abundante. Lugar corrupto, ¿sí o no? Corrupción, todo nivel. Qué bueno que cuando ven a Julio, no lo noten solo por su altura. No lo noten solo por su gran capacidad de girar un disco. Sino puede decir, en ese hombre hay algo diferente. Cuando él pasea por la universidad, pueden decir, en él hay algo. En él hay algo. Él no vive ni se comporta como los demás. En él hay algo. Que Julio César pueda ser una columna brillando en la oscura noche de Quibdó. Y no solo él. Siempre eran dos columnas. Que cada uno podemos ser un testimonio de dos. En medio de la noche de esta época. Todos los jóvenes pueden ser tal columnas. ¿Cuántas columnas hay aquí? ¿Cuántos quieren brillar en la noche? ¿Cuántos quieren ser columnas en la casa de Dios? Conclusión. Advertencia, Laodicea. Aunque disfrutemos la vida de iglesia, y con eso vamos a concluir. Disfrutemos la vida de iglesia. Siempre hay un peligro. El ser humano, a partir de Adán, entró en la caída. ¿Cierto? Y la tendencia humana es caer y decaer. Por lo tanto, lo más tremendo en esta vida no es alcanzar la cumbre de algo. Lo más difícil es permanecer ahí. Yo he dicho esto en mi país cuando éramos muchachos. Jugamos un juego que se llamaba el rey de la montaña. Entonces escogimos una colina. Y primeramente era todos abajo y todos correr a ver quién llegaba primero a la cima. Cuando llegaba a la cima, la batalla real era permanecer en la cima. Porque todos los demás tenían que buscar jalarme hacia abajo. Y entonces yo tenía que hacer maraña, hacer de todo para no ser sacado de la cima. Yo les voy a decir, jóvenes, Satanás quiere primero impedir que usted llegue a la cima. Pero si por la gracia de Dios llegas, hará de todo para que caigas de ahí. Ahora sí necesito la ayuda de Julio. Julio, venga. A ver, me va a ayudar a hacer algo. Ahí, una silla. Mira, esta silla. Bueno, Julio, hazme un favor. Ya es alto. Pero póngase en esa silla, ahí, de pie, ahí. Bastante grande, ¿no? Bueno, vamos a ver. Necesito... No. Jessica. Ven, Jessica, ¿me ayuda? Ven, Jessica. Una pequeña diferencia de tamaño. Bueno, obviamente, ¿quién es más grande? ¿Quién es más fuerte? Bueno. Ahora, Julio, da la vuelta. Que se agarre aquí de... Agárrense aquí. Tú agarres de él ahí y agarres de ahí. Ahora, vamos a hacer un pequeño intento del rey de la montaña. Es el rey de la montaña y esto es la pequeña Jessica. Ahora, vamos a ver si Julio alcanza subir a Jessica o Jessica alcanza bajar a Julio. Bueno, vamos a ver. A las tres. Uno, dos, tres. Ay. Pero ni le sirve las arepas. No, Jessica. Me dañó el ejemplo. Bueno, vamos a hacerlo con Samuel. Ven aquí, Samuel. Esto no. Me dañó el ejemplo, Jessica. Y... Ya. Uno, dos, tres. Así se hace, Jessica, así se hace. Bueno, ¿cuál es el asunto? En esta vida, todos los jóvenes de la iglesia, tanto hombres como mujeres, tienen la ilusa idea de que con sus relaciones van a hacer que unos que están abajo suben. Entonces, se enamoran de inconversos, se enamoran de débiles, o simplemente tienen amistades no muy recomendadas, con el argumento, los voy a hacer subir. En verdad, con toda la fuerza, aunque él engañó al pobre Jessica, si ella hubiese sido más astuta, no fue astuta, hace que él baje. Yo estoy seguro, si ella hubiera sido más inteligente, lo hace caer. ¿Por qué? Que ella simplemente trató de hacer esto, ella hubiera hecho esto. Ah, cuando él está tensionado, se mueve adelante y lo jala y se baja. Se baja. Siempre es más fácil hacer bajar que hacer subir. Por eso les quiero decir, el diablo tiene muchas cosas buscando hacer que usted baje. Por lo tanto, si usted es inteligente, será vigilante. ¿Qué pasa en la Odisea? La Odisea alcanzó, entre comillas, una especie de experiencia de la montaña. Pero no vigiló, pensando que por haber llegado, ellos se creían, el antiguo presidente Samper, aquí me llegué, aquí me quedo. Y no fue así. Tal vez llegó, pero hay muchas fuerzas buscando hacerte bajar de allí. Y Filadelfia se descuidó. La Odisea se descuidó. Laodicea era Filadelfia. ¿Qué es Laodicea? Filadelfia descuidada. Filadelfia que alcanzó algo, pero se descuidó, creyendo que como ya llegué, aquí me quedo. ¿Quién me va a hacer bajar ahora de aquí? Y en su descuido, le chuparon todo lo que tenía. Y quedó con una cáscara exterior, pero sin nada por dentro. Eso es como los veteranos de guerra en mi país. Todos los veteranos de guerra tienen un club de veteranos. Y se reúnen cada cuanto. Y todos traen sus medallas y todos se visten. Y llegan todos hablando de todas sus victorias del pasado. Y la mayoría hoy son borrachos. Hablando de sus victorias del pasado. Muchos en la vieja iglesia comienzan a jactarse de lo que fueron. Y hoy no son nada, sino una cáscara. Esto es Laodicea. ¿Cómo pasó eso? Porque Laodicea significa opinión. Porque ellos comenzaron a simplemente jactarse de lo que eran, jactarse de lo que habían recibido, hablar sus opiniones. Y mientras hablan opiniones, usted deja de experimentar a Él. No pierde tiempo hablando tanto de sus opiniones y sus experiencias pasadas. Siga experimentando a Él. Experiméntalo hoy. ¡Qué bueno, Timothy! Pasó por el CPEP. Fue una magnífica experiencia. Pero ya no vive de eso. Experiméntalo hoy. Si usted solamente se queda recordando del año que pasó en ese pez y cómo eso fue chévere y cómo viajó de aquí para allá y ayudó y levantó iglesias y todo eso, en un año, mientras usted sigue hablando de eso, Satanás está chupando todo lo que tienes adentro. Y lo único que tiene son historias, tal vez una placa en la pared, y esto no estamos ni dando eso ahora. Para que usted no quede recordando la placa, yo soy cepevista. Algunos parece que lo único que les quedó del cepev era la placa. El resto se le fue. Lo que necesitamos es la realidad interior. Y Filadelfia comenzó a perder la realidad interior. Ahora, ¿cuál era la manifestación de Jesús para ellos? Dice que yo soy el amén, el testigo fiel, el principio de la creación del mundo, de Dios. Esto es para mostrarnos, los jóvenes, todos nosotros, necesitamos experimentar al Señor como el amén. Cuando yo experimento a Él como el amén, mi opinión se acaba. Cuando tengo opinión, no tengo amén. Y cuando tengo amén, no tengo opinión. Cuando mi vida está lleno de amén, me interesa solo saber qué dice el Señor y yo digo amén. ¿Qué quiere el Señor y yo digo amén? ¿Qué habla el Señor y yo digo amén? Cuando el Señor dice es a la derecha, yo digo amén. Cuando dice, no es tiempo de tener novio, ¿qué digo? Amén. Sí. Dije a mi hijo cuando fue a Estados Unidos para entrar a la universidad. Yo digo, hijo, hazme un favor. A partir de hoy vas a tomar una decisión. No me enamoraré. Y me miró. ¿Y eso se puede hacer? Eso se puede hacer. Tome la decisión. No es hora de enamorarse. Es hora de estudiar. Por lo tanto, Señor, yo digo amén. Ponga sus afectos en una caja, métele un candado y déjalo cerrado. Déjalo quieto. Y dígale, Señor, mantenga esas emociones bajo control mientras yo estudio. Porque ya es hora de estudiar. Y el pueblo dice, amén. Y no estoy aquí para hacer broma. Si usted quiere ser vencedor, tiene que aprender a decir amén. De corazón. Cuando la palabra viene, yo digo amén. Cuando la palabra está en una orientación, yo digo amén. Cuando la palabra dice que es tiempo de servir, yo digo amén. Cuando el Señor llama, es tiempo de orar, yo digo amén. Tiempo de estudiar, yo digo amén. Aleluya. ¿Cuál es el gran problema de los jóvenes? No saben decir amén. Dios dice, hijo, A. Y tú dices, Señor, pero no puede ser B. ¿Y por qué A tiene que ser así? Yo no entiendo. Eso es un A griego. ¿Por qué no lo hicieron de otra manera? Señor, pero en otros idiomas A se dice de otra manera. Y en árabe, Señor, ni tiene nada, tienen otra cosa. ¿Y por qué? En el camino de vencedores no hay por qué, solo hay amén. No te entiendo hoy. No sé qué quieres lograr en mí, pero te digo amén. Mañana entenderé. Muchas cosas de mi vida personal. En el momento tenía que decir, Señor, no te entiendo. Y luego me acordó de un antiguo himno, que no está en nuestro himnario, es uno antiguo. Dice, hermano, más adelante entenderás las cosas. Más adelante sabrás por qué. Por ahora alégrate. Y vives en la luz de Dios, más adelante sabrás por qué. Cuando las cosas vienen, las situaciones vienen, cuando Dios te dice no, solamente diga amén. Leí un día un escritor cristiano con un libro, y el libro decía, ¿qué parte de no no entiendes? ¿Qué parte de no no entiendes? Los hijos de Dios tenemos un problema. ¿Cierto, José? ¿Cómo sabe que es verdad si no he dicho el problema? Tenemos un problema. ¿Sabe cuál es nuestro problema? Oramos a Dios, pedimos cosas. ¿Cierto, Caleb? Pedimos cosas. Y Dios dice que no. Y yo sigo orando y dice, Señor, pero ¿por qué no me respondes? Y otra vez el Señor dice, no. Señor, pero estoy esperando la respuesta. Y el Señor le dice, no. Pero Señor, no te entiendo, ¿por qué no me respondas? Y el Señor dice, pero hijo, ¿qué parte de no no entiendes? Porque en nuestro pensamiento, la única respuesta a nuestras peticiones es sí. Y Dios reserve el derecho de decir no. Y si yo entro en la experiencia de los vencedores, no me preocupo por un sí ni por un no, sino me preocupo por decir amén. Señor, quiero aprender a decir amén. Quiero aprender a seguirte genuinamente y decir amén. Cuando yo aprendo esto, puedo disfrutarte como el testigo fiel. Puedo disfrutarte como el principio de la creación. Y Colosenses dice que si es el principio, Él debe tener la preeminencia en todo. Cristo debe ser el preeminente. No tenemos tiempo. Quiero dejarles eso. Pide al Señor, Señor, quiero experimentarte como el preeminente. Nada ni nadie por encima de ti. Cuando hay esto, luego Él dice, sin embargo, tú eres pobre, tú eres desnudo, tú eres ciego. Ellos se creían ricos, ellos se creían capaces. No se conocen, por eso ese himno que cantamos, no me conozco bien. Me creo lo mejor. Me engaña mi altivez. Vivo en presunción. Eso es nuestro estado. Porque ese es el estado de la Odisea. Se presume, se cree. Cuando debemos simplemente vivir en su iluminación. Ilumíname, Señor. Ilumíname, Señor. Brilla en mi interior. Señor, necesito tu iluminación. Y luego él termina diciendo, compra de mí. ¿Quieren el tesoro? ¿Quieren el tesoro? Hay que comprarlo. No es regalo. Hay que comprarlo. Compra de mí oro para que sea rico en verdad. Compre de mí vestidos para que no sea más desnudo. No compras un parche. En el día tuve un dolor de espalda. Tuve que comprar un parche león. Ahí, poner en la espalda. Parche león. Pero los parches no duran para siempre. Un día calentó mi espalda. Al otro día no servía. Tuve que quitarlo. Y así son las parches en esta vida. No parche su vida, sino compre un vestido nuevo. Compre un vestido nuevo. Pague el precio por un vestido nuevo. Y luego compra bálsamo, colirio para sus ojos, para que puedas ver. Y luego en lo último, él llega a decir, 21, a él que venciere. Bueno, en 20 es algo importante, no tenemos tiempo. Dice, yo estoy a la puerta y ya. En la Odisea, Cristo no está presente, está afuera. Cuando vivimos en nuestra opinión, vivimos en nuestra jactancia juvenil, Cristo está fuera de su vida. Usted está lejos de su disfrute. Quiero decirles todos hoy, disfrute de Cristo. Disfrute de su presencia. Banquetee con Él. Pero para eso hay que decir sí, amén. Cuando vives en el orgullo juvenil, Cristo no está comiendo con usted. Usted está ahí solo, sin comida. Él está afuera con el banquete, queriendo entrar. Pero tu opinión no lo deja entrar. Tu orgullo no lo deja entrar. Tu descuido no lo deja entrar. Pero si le abre hoy y dice, Señor, no quiero estar más solo. No quiero estar en mi opinión. Quiero cenar contigo. Él entra y trae con él un banquete para cenar contigo. Y luego dice en el 21, y el que venciere, le haré sentar conmigo en mi trono, como yo he sentado con mi Padre en su trono. Ahora, ¿qué quiere decir eso? No tenemos tiempo, pero hay que decirlo. ¿Qué es eso? Eso es reinar, ¿cierto? Él va a hacer que yo reine con Él. Voy a sentar con su trono, no en sus piernas. Cuando uno coge un niño, el rey puede coger un niño y poner el niño en sus piernas. ¿Ese niño está reinando con el rey? No. Solamente está disfrutando un rato en las piernas del rey. Pero si el rey se corre un poco y pone al niño allí en el trono, ¿qué está diciendo? Este reina conmigo. Aquí no es que Jesús está diciendo, te voy a acariciar un rato y te voy a ponernos en mis piernas. No, haré para ti un espacio en el trono y tú reinarás conmigo. Ahora yo pregunto, ¿será que Él va a hacer que yo reine con Él en aquel día si no reino con Él hoy? No. Por lo tanto, ¿cuál es el premio? Reinar con Él en aquel día. ¿Cuál es el remedio? Reinar con Él hoy. Hay que reinar en vida. Quisiera tener tiempo. Necesitamos toda una conferencia sobre reinar en vida. Cada joven necesita reinar en vida. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Bueno, el tiempo se nos escapó. Pero queremos decirles, hay que reinar en vida. ¿Cuántos quieren reinar en vida? ¿Cuántos quieren este camino del vencedor? Hay que reinar en vida hoy. Hay que reinar sobre mi mal carácter. Hay que reinar sobre la pecaminosidad de mi vida. Sobre mis lujurias y concupiscencias. Usted no puede, pero el rey está en usted. El reino está en usted. Tiene que aprender a experimentarlo. Cuando usted lo experimente, Él hará que usted reine en vida. Jesús es el Señor. Tenemos que reinar en vida. ¿Cuántos quieren reinar en vida? No sé qué hacer ahora. ¿Cuántos saben el 696? La vida iglesia. Camino excelente el amor. ¿Cuántos saben eso? Entonces vamos a ponernos en pie. Vamos a más bien, en vez de profecía, vamos a concluir esta comunión cantando. Para entrar en esta bendición. La vida iglesia. Camino excelente el amor, manifestación de la vida de Dios.